Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas. Las 20 más votadas. El ranking de la radio, lo que estás escuchando. Y te propongo ahora escuchar lo nuevo de Pablo Alborán. Primero que nada, te cuento que Pablo Alborán la semana pasada se ubicaba en el puesto número 18 con Si hubieras querido, canción, la nueva canción que tenía Pablo Alborán. Pero esta semana hablamos de descensos y se ubica en el puesto número 30. Puesto número 30 esta semana para Pablo Alborán con Si hubieras querido. Pero Pablo Alborán saca esta nueva canción, se llama Hablemos de amor. La escuchamos un poco y ten en cuenta que a partir de esta semana vas a votar esta nueva canción, Hablemos de amor, y no vas a votar más Si hubieras querido. Escuchemos un poquito a Pablo Alborán. Control. La soledad, la cura, en los cráteres de la luna, donde anida lo imposible, la solución. Siempre fuiste más fuerte que yo, en cambio soy invencible. Si baja el telón y quedamos los dos, que la bombilla gastada puede ser mi galaxia si pinta el perfil de tus piernas cruzadas. Que reírnos un rato aunque el mundo de un salto sea el único pacto. Hablemos de amor. Hablando de amar, de romper la baraja, a ver quién nos gana teniendo ventaja, de tanto apostar. Hablando de amar, amar sin hablar, es a veces más claro, tantas palabras pueden sobrar. Hablemos de amor. De la soledad, la cura, en los cráteres de la luna, donde anida lo imposible, la solución. La música de Pablo Alborán. Esto es lo nuevo de Pablo Alborán. Siempre fuiste más fuerte que yo, en cambio soy invencible. Si baja el telón y quedamos los dos. Puesto número 30 entonces esta semana para Pablo Alborán, que cambia de canción. No vas a votar más Si hubieras querido, sino que vas a votar esta nueva canción, Hablemos de amor. Y hablando de cambios, llegamos al puesto número 9 de esta semana, donde hablamos de ascenso de un lugar. Estoy hablando de Los Caligaris. Pero atención, que también Los Caligaris cambian de canción. Vos estabas votando Vivir así es morir de amor por Los Caligaris y Pedro Fernández. Ahora Los Caligaris sacan esta nueva canción, se llama Que corran, y está cantado junto al coro Voces de Otoño. Escuchalo y si te gusta, a votarlo. Seguimos hablando de Los Caligaris, puesto número 9 de esta semana. Puesto número 9. Ya lo viví, ya me perdí. Hay que seguir y seguir cuando se